felicidad más grande, mi amor. Y que tenerte cerca, tener tu querer. La felicidad de mi corazón te la debo a ti, mi bella mujer. Si yo fuese un dios, con perdón del Señor, te daría la tierra en forma de corazón. Y todos los planetas, la luna y el sol, y todo te daría, pero yo no soy Dios. Solo soy un hombre pobre, sí, pobre, sí, pero muy feliz. Mi tesoro yo lo tengo en ti, lo tengo en ti. Ahí vivo para ti. El dinero para ser feliz no cambió por nada mi felicidad. Lucharé por darte lo que te ofrecí. Te mereces mucho y te vuelvo a cantar. Y si yo fuese un dios, con perdón del Señor, te daría la tierra en forma de corazón. Todos los planetas, la luna y el sol, y todo te daría, pero yo no soy Dios. Solo soy un hombre pobre, sí, pobre, sí, pero muy feliz. Mi tesoro yo lo tengo en ti, lo tengo en ti. Ahí vivo para ti. Y los niños, Alexandra y Andrés Durán.